hoy yo soy padre y entiendo lo que tú sientes si alguien me maltrata y si tú me ves llorando. Padre, mi hijo ni se da cuenta que las cosas cuestan, que todo es caro y lo que tengo que sacrificar, él solo depende y juega. Él solo depende. Y es así como yo quiero depender de ti, papá, mi Dios. Porque cuando lo corrijo, me duele más a mí que a él. Y cuando lo pongo en el cuarto de castigo, yo me quedo en la sala llorando y pensando, ¿qué es lo que yo puedo hacer para agradar a mi hijo cuando el castigo se termina? Porque yo necesito ver su sonrisa, pero tengo que corregirlo también. Ahora yo te entiendo, Dios. Hoy yo entiendo que tú, Señor, haces todo para mi bien. Y si yo estoy mal, yo sé cuidar también de él. Me imagino, Señor, cómo cuidas de mí. Yo no daría mi hijo para morir por nadie. Solo en pensarlo me desespero, mas tú, Señor, entregaste a tu hijo para morir por mí. ¿Qué amor fue ese que tu corazón sintió? Fue más allá. Y ahora que soy padre, entiendo lo que hiciste tú. Ahora que soy